¿de qué modo podemos pararnos frente a los hechos que no debieron suceder más de una vez? Buscar justicia es más que buscar justicia. Es el viento de esta historia que debe ser contada. Es el viento que carcome las murallas del reino y abre ventanas donde había piedras y hace túneles para salir. Y escribe mensajes en las alas de los pájaros que saben escapar de las cosas que guardan los ojos abiertos o dormidos de López que se inmortalizaron. Como un mensaje casi obligatorio de despertarnos siempre y que esos ojos dormidos o despiertos son un susurro que persigue por las noches a los traidores y asesinos de todas las historias de los males del mundo que no entienden que nosotros tenemos los ojos cada vez más despiertos de López. Y que suelten de una vez las cosas que han visto y que esas cosas que han visto las veamos siempre y las guardemos en el viento para que se las lleve y envuelva y nos envuelva y vuelva por las noches en que decimos que para siempre vamos a buscar a todos los obligados a desaparecer en un día como el de hoy. Si es tarde o temprano, madrugada o mañana, porque no importa el tiempo, sino el que hacemos con lo que hace daño, y lo transformamos en viento para salvarnos a todos del egoísmo y del mundo para los ricos. Como los ojos de López, que están cada vez más despiertos. Y si hay desidia o irresponsabilidad, seremos nosotros los que elijamos cómo paramos mancomunadamente, para hacerle frente a las murallas de los reinos, de los que creen que la historia había terminado. Hicieron manuales para festejar sus espurios triunfos, con manos tan manchadas que el viento volvió para advertirles, de todos los corazones nobles que se siguen juntando, o creciendo, o este momento en que no todo da igual, si estamos o no, si decimos o no, si gritamos o no, si los frenamos o no, si los enjuiciamos o no, si nos acordamos o no, si entonces entendemos que es cuando López, frente al juez, susurra, sí señor, toda la pregunta y cooperación que precisen, un servidor, nos está salvando, porque fueron las palabras que mueven las montañas de los otros, porque a la noche llegó toda la patota, primero nos agarran y nos tiran a todos en la celda juntos, y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? ¿López? Patricia me dice, López, no me falles. Si salís, que el único de nosotros que puede salir sos vos, andá y buscá a mi mamá y a mi papá, o a mis parientes, a mi hermano, y dale un beso a mi hija de parte mía. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Checolás, yo lo voy a matar. Yo así pensaba, y después digo, puta, si lo mato, ¿qué voy a matar a una porquería de esas? Un asesino serial. Y entonces ahora, nosotros, no desaparezcamos en las noches, ni en las tardes, ni en cuando el viento nos empuja. A buscarlo todos, sea septiembre, o sea 18, o enero, o verano, o invierno. O sean las mujeres que se nombran en las marchas, o los pibes que no crecieron. O lo que sea, que se vea con los ojos abiertos y despiertos de López.